El elefante y los ciegos, leyenda hindú, narrada por Maru Morales de Celaya. Una vez se hallaba Buda en Sabatí, donde se reunían ascetas, brahmanes, frailes y mendigos, todos ellos de diversas sectas y creencias. Disputaban entre sí exponiendo sus propias ideas y proclamando su propia fe. Uno afirmaba que el mundo era eterno y otro lo negaba. Uno aseguraba que el alma y el cuerpo son una misma cosa y otro se oponía terminantemente. Uno aseguraba que tras la muerte viene la perfección y otro lo refutaba. Al final, como siempre suele suceder, la discusión se tornó áspera y violenta. Resolvieron entonces presentarse ante Buda para pedirle ayuda y consejo. Buda les escuchó atentamente. Se regocijó en profunda meditación y luego empezó a decir: una vez vivía en Sabatí un rey noble y justo. Cierto día dijo a uno de sus súbditos: reúneme a todos los ciegos de la ciudad. El criado obedeció y reunió a todos aquellos que desde su nacimiento habían sido privados de la luz de los ojos. El rey ordenó que fueran conducidos junto a un elefante y preguntó a los ciegos: según vosotros, ¿qué es un elefante? Todos los ciegos se aproximaron al paquidermo. Uno palpó la cabeza, otro las orejas, un tercero la trompa, un cuarto los colmillos, y otros tres ciegos palparon respectivamente el cuerpo, las patas y la cola. El rey repitió la pregunta: ¿a qué se parece, según vuestra opinión, un elefante? El que había tocado la cabeza respondió: se me parece a un puchero enorme. El que había palpado las orejas replicó: se parece a un saco para guardar grano. El que había tocado la trompa dijo: se parece al mango de un arado. Pero contestó el que palpó los colmillos: más bien se parece a la reja del arado. El que había tocado la pata afirmó: se parece a una columna. Y finalmente, el que había tocado la cola exclamó: se parece a una mano de almirez. Todos comenzaron entonces a discutir y a enfurecerse, pues cada uno de ellos creía tener razón. Todos vosotros que pertenecéis a las distintas sectas, concluyó Buda, os asemejáis a estos ciegos de nacimiento. Conocéis sólo una parte de la verdad, sólo palpáis un pedacito de la sabiduría, y con soberbia e inconsistencia pretendéis que vuestra opinión es la mejor. Para aproximarse a la verdad no es suficiente considerar uno de sus aspectos secundarios, sino que es preciso examinar todo el conjunto. Quien de otra manera obra, ciego es, y en la ceguera continuará. Fin de la leyenda.